gusanos, señorón, recostado en su balcón, mientras fumaba su pipa, miraba con atención. Qué vio, vio pasar a Jeremías, un tranvía que tosía, una naranja redonda, un cuchillo la seguía. Ay, qué risa que me da, otra vuelta quiero dar, y como me